Oye, oye, oye, ven pa' acá, puta. Ya he llegado a Menófis, desde Tenerife a Valencia. Y la isla del infierno. ¿Qué pasa por ahí? Gini Messer. NHASVL Zona. Menófis. Esta noche se conecta Tenerife con Valencia, la isla del infierno con la ciudad de la ciencia. Cínico representa a su máximo exponente, letra cruza en occidente, sabia como la oriente. Es encargado de rimas conflictivas y destructivas, hoy constructiva y meses activa. Menófis se funde con ellos, cazadores de sueño, elevan la cultura por los cielos. Calle necesitan de maestro, nosotros aprendices nos quedamos en el real sendero. Aprendimos la primera lección, es mantenerse auténtico. Besos encadenados, si quieres meterte en el fuego, déjate los codos, intenta innovar en esto. O hazte y hazme un favor y quédate en silencio. Quédate en silencio. Nunca daré mi brazo a torcer, si al parecer vuestro crecer es imitar al de ser. Os queda mucho que aprender, a Menófis cubre mis espaldas. Gini Messer empuñando dos espadas doradas. Combate estas miradas, camino sobre aceras imporadas. Nadie sigue mis pisadas, atino en cada calle acompañado por un nómada. Derrotamos a Satán, pero la guerra no es sagrada. Sangrienta profecía que en sus textos nos nombraba. Tres caballeros sobre el ritmo cabalgaban. Imperio de fuego, actitud renovada. Miramos hacia el cielo, pero nadie lo esperaba. Oculto sentimiento de maldad en cada frase. Sorprendo por la fuerza desprendida en cada base. Mi objetivo es conquistarte y conquistar a todo el que pase. Rock con clase, NHASES. Aún me quedan noches de desvelo. Súbeme la base y despego a 3 metros del suelo. Soy un ciudadano inadaptado que escribe sobre folios con un boli desgastado. La tristeza es soportable, dijo el crack. Es verdad que cada track será otra derrota. Compartimos la tristeza sobre un guap. Lanza flechas a los ricos Robin Hood mediante el rap. Bien, escuchad, vivo en la soledad. Mataré a su majestad para encontrar la libertad. Yo dispongo de una tropa que está loca, que a cualquier me topa dejará sin ropa. Putas del asfalto, tercer asalto. Quítame la base y así sé que de meter el flow exacto. Bien, así perfecto. Multiplícome por cientos en directo, lo doy todo y de este modo lanzo el método y os jodo. Bobos, caza más clan mi apodo. Cuidado si sale mi nombre con letras de oro en tu foro. Lanzo y mi mete oro en tu cara. ¿Y quién me para? A Menófis y ni me seré en tu cara.